Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredate. RNMA. Seguimos en el Enredando las Mañanas de este lunes 12 de agosto, sí, con todos los resultados puestos de las PASO que nos han generado toda esta controversia, esta cuestión de analizar y de discutir y de ver cómo sigue esto de acá en adelante, ¿no? Estamos en comunicación, ¿tenemos la comunicación establecida o no la tenemos? Está ahí, cuesta. Vamos a hablar con Mariano Pacheco, sí. Ahí va, ahora sí, la cuestión operativa. A ver. Muy bien, ahora sí, como decía Juan Martín, Mariano Pacheco lo tengo en línea telefónica con nosotros, periodista, ensayista, para profundizar lo que ha sido este batacazo, lo que ha sido el Frente de Todos, el macrismo, para profundizar un poco lo que ha sido estos resultados que se han llevado a cabo en el día de anoche, ¿no? En plena madrugada. ¿Cómo te va, Mariano? Buenos días, aquí Juan Martín y Lea te saludan. Hola, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Muy bien, acá Mariano. Bueno, a ver, ¿qué impresiones te ha generado? Supongo que ha sido sorpresivo para vos los resultados del Frente de Todos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Si bien había ya como una cierta expectativa, digamos, respecto de lo que pudiera expresarse en las urnas, de lo que viene siendo un estado de ánimo social que ya circulaba, donde se veía un descontento muy fuerte frente al gobierno, bueno, uno siempre sabe que muchas veces mucha gente, digamos, como se dice popularmente, putea por lo bajo, pero después a la hora de poner el voto va y reafirma lo que existe, y en este caso no solo que no fue así, sino que fue, bueno, como dijo el turco Aziz, un peronazo, ¿no? Fue realmente, un resultado que me parece que ya plebiscita el principio del fin de este gobierno, ¿no? Uh-huh. O sea, podemos decir que se pasó por agua lo que ha sido el voto bronca, ¿no? Sí, claramente me parece que además expresó, fue una elección rara en ese sentido. Creo que vos, Lea Ross, habías estado posteando algo en referencia a las no PASO que eran, ¿no? Es decir, porque supuestamente estas primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, tienen una función que en este caso no se cumplía, ¿no? Pero bueno, como decía antes, cumplen más el papel de una especie de forma de plebiscitar la continuidad o no de este gobierno, que bueno, que evidentemente viene siendo también un modelo de país que venía para quedarse por lo menos 8 años, ¿no? Y en este caso, al parecer, todo indica que en octubre van a perder las elecciones. Más allá de, bueno, que evidentemente han mantenido su posición como segunda fuerza nacional, y que en Córdoba han sacado un resultado asombroso que ni siquiera se le iguala al de la históricamente gorila ciudad de Buenos Aires, ¿no? Claro, hablando un poco de la cuestión de Córdoba, que han dado resultados parecidos, pero cambiando de color, ¿no? Como que Juntos por el Cambio juntó votos más, un porcentaje de votos más o menos parecido a lo que acumuló el Frente de Todos a nivel nacional, digamos. ¿Qué lecturas te genera eso, sabiendo que Córdoba ahora es ese manchón amarillo que está en el centro del país, en un país que ahora es celeste? Sí, bueno, es por un lado trágico, ¿no? Pero también esperable, ahí si uno piensa históricamente Córdoba, por un lado, y después si uno también analiza la posición que ha tenido el peronismo cordobés, ¿no? Esta paparruchada, digamos, que ha hecho Juan Schiaretti de cortar boleta tranquilo, de querer quedar en una posición ahí como prescindente respecto de la disputa que se está librando, es obviamente una forma de avalar lo que viene siendo el voto macrista cordobés, ¿no? Entonces, bueno, eso también da para pensar, y da para pensar qué va a pasar con Córdoba en un futuro gobierno peronista, ¿no? En estas cosas de que siempre se dice que en el peronismo quien gana conduce y el resto acompaña, pero también en el peronismo se dice mucho que hay cosas de las que no se vuelven y hay cosas que no se olvidan, ¿no? Y en este caso está clarísimo que si Macri puede sacar el porcentaje de votos que saca es porque tiene su socio cordobés Juan Schiaretti, ¿no? Uh-huh. Parecería ser que cuando terminen las elecciones generales, el único lugar de refugio territorial que tendrá lo que es el macrismo es la ciudad autónoma de Buenos Aires, digamos. En ese sentido, ¿qué se puede decir de alguna manera? Que lo que es el macrismo nuevamente va a quedar. Porque también hay que decir que, por ejemplo, perdió en la provincia de Jujuy, digamos, donde está Gerardo Morales. Va a quedar reducido a tener que gestionar la gran ciudad del país, va a tener que limitarse a eso. Y bueno, todo dependerá de cómo se realineen las fuerzas en función también de que la Argentina estos 4 años ha sido gobernada no por el PRO, sino por la Alianza Cambiemos, una alianza que tuvo como bastión fundamental en términos territoriales al radicalismo, una fuerza política que además ha sido maltratada por el presidente y sus allegados en estos últimos cierres de listas y en las últimas discusiones respecto a quién gobierna. Claramente el PRO tuvo una avanzada. Entonces, bueno, ahora se tendrá que limitar a gobernar la ciudad de Buenos Aires, que no es poco lo que pueden hacer desde ahí, y habrá que ver cómo quedan en términos de fuerza derrotada electoralmente, qué pasa con la Alianza Cambiemos después de octubre, ¿no? Si el radicalismo toma nuevos rumbos, si se reorganizan los espacios políticos. Tengamos en cuenta que estamos en un momento en donde, si bien mayoritariamente los espacios son conducidos o tienen integrantes mayoritariamente radicales o peronistas, ya estamos lejos del viejo binomio del bipartidismo, ¿no? Estamos en un fenómeno donde las fuerzas políticas que gobiernan, que se presentan en elecciones, son conglomerados, en donde estos dos elementos están, pero son conglomerados muy desdibujados, donde, bueno, pasan cosas como la que hemos visto, ¿no? Un peronista como Pichetto, como candidato a vicepresidente de Cambiemos, y después personajes como Massa integrando el Frente de Todos. Entonces, bueno, ahí la cosa va a estar bastante confusa. Creo que va a ser un momento también de realineamiento de fuerzas, e incluso para el Movimiento Popular va a ser un momento de realineamiento de posiciones respecto de qué va a decir del futuro nuevo gobierno. Como decíamos, en un momento en donde lo que unificaba era de algún modo la posición antimacrista, y esa posición antimacrista llevó a que la conformación del frente para poder derrotarlo electoralmente sea tan amplio que tenga ahora a muchos elementos que son, digamos, elementos claramente de la derecha dentro de esa coalición. Entonces, bueno, ¿qué es lo que va a poder hacer el futuro nuevo gobierno? ¿Qué es lo que va a querer hacer? ¿Y qué es lo que el Movimiento Popular va a tratar de marcar como agenda? Mariano, Juan Martín te habla. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día. Hola. Che, buen día, ¿cómo andás? Bien. Te hago una pregunta. Ayer se estaba hablando de cuál tenía que ser la postura de Macri a partir de ahora, ¿no? Se discutía esto de si debería seguir como candidato, o sea, en el rol de candidato, o dedicarse a asegurar la gobernabilidad de acá a octubre. No, ¿qué pensás vos que tendría que... ¿Cuál sería el rol del presidente a partir de ahora? O sea, no sé si vos coincidís en esta postura, ¿no? De que este resultado es irremontable, ¿no? En octubre, ¿no? ¿Vos querés que puede ser remontable, no? No, yo creo que es irreversible, porque incluso ahí alguno de los diarios hegemónicos titulaba ayer sobre Lavagna, ¿no? Como sus votos valen oro. De todos modos, ni siquiera juntando todos los votos de Lavagna para Cambiemos logra ganar la elección con la diferencia que sacó, digamos, con el Frente de Todos. Entonces me parece ya que sí, que están, digamos, organizando el repliegue. El tema es que no tienen, me parece, otra figura que pueda poder disputar y posicionarse de un modo tal que puedan correrlo a Macri para que gobierne y otro se ponga a la cabeza de la disputa electoral, ¿no? Bueno, está Vidal también, que quedó muy castigada, que era la otra hipótesis, ¿no? Que Macri podía irle muy mal a nivel nacional, pero que Vidal se mantenía firme ahí, en esto que también el kirchnerismo apostó en su momento, que era perder a nivel nacional, pero mantener el bastión de la provincia de Buenos Aires. La verdad que la campaña de Axel Kicillof en ese sentido fue arrasadora, los resultados fueron muy contundentes. Entonces me parece que tampoco podrían poner a Vidal. Entonces creo que están en una situación muy complicada. No sé qué es lo que harán de ahora en más. Tampoco en mi caso me dedico mucho a pensar en cómo son los realineamientos del bloque de poder, ¿no? En general yo me dedico más a tratar de pensar un poco las dinámicas más internas del movimiento popular, así que habrá que estar atentos, me parece, y ver cómo se mueven, y van a ser meses muy complicados, me parece, para la Argentina, con lo cual también hay que estar atentos para ver qué pasa de acá a octubre. No hay que pensar que octubre es mañana. Estos meses pueden ser un tiempo demasiado largo. Mariano, y siguiendo con lo que está señalando de los movimientos populares, es como que hay, uno se preguntaría, bueno, ya con un Alberto Fernández como presidente, ¿será más difícil que exista una unidad del campo popular, o se va a dispersar, van a ver nuevamente una cuestión, se van a exponer internas, divisionismos? ¿Cómo podríamos dar una proyección en lo que es 2019-2023 en el campo popular? Sí, bueno, mira, lo que hay que decir es que el movimiento popular actualmente incluso está dividido, pero con la característica que no se veía hace años de que hay un gran conglomerado de movimientos que sí están coordinados entre sí, y mayoritariamente son los espacios que están más cercanos a esta postura de acompañar la candidatura de Alberto y Cristina, ¿no? Después lo que pueda pasar de ahora en más es que, bueno, parte de esa alianza sí se resquebraje en función esto de qué haga o no haga el futuro gobierno, cuánto cumpla o no ciertas expectativas de algunos movimientos populares. Entonces sí, en ese sentido puede ser un momento muy muy complicado en términos de divisiones, pero lo que me parece más complicado es cuáles van a ser las líneas programáticas que el movimiento popular va a tratar de poner sobre la agenda pública, más allá de si acompaña al gobierno o no. Me parece que ahí sí puede haber un salto político importante que pueden generar como efecto el resultado de estas PASO, que es un nivel de politización. No por el voto, porque de algún modo el momento electoral es el momento más despolitizador de una perspectiva popular, pero sí puede ser el momento a partir del cual, hablando de dejar atrás el periodo macrista, se empieza a hablar un poco más de cuál es el periodo que queremos que se abra en la Argentina. Y insisto, más allá de si se acompaña o no ese gobierno, ¿no? El movimiento popular puede plantear una agenda, incluso en unidad entre sectores que estén adentro y afuera, pero sí respecto de qué creemos que tiene que ser una agenda popular para la Argentina postmacrista, ¿no? En ese sentido, los movimientos a veces están muy atados a sus reivindicaciones específicas, muy atados a lógicas sectarias de diferenciarse del de al lado más que en pensar en disputar con el de enfrente. Y en ese sentido, el momento que abre la Argentina actual es un momento muy interesante, ¿no? A partir del cual, insisto, está el desafío de pensar líneas programáticas para el próximo periodo de la Argentina, para no dejar en manos del gobierno la iniciativa política exclusiva de qué se haga o no se haga y si vamos a criticar o vamos a apoyar. Creo que ahí hay un desafío político que es salirse de esa posición y como movimiento popular empezar a tener una agenda propia. Mariano, te agradecemos mucho por la comunicación. No, gracias a ustedes, estamos en contacto. Mariano Pacheco, periodista, ensayista, profundizando lo que han sido los resultados de las PASO y qué proyección podemos tener en la Argentina en el 2019-2023. Lucas, ¿tenemos algo? ¿Tenemos materiales aquí presentes? A ver, ¿qué tenemos hoy? A tu territorio. Enredados. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Arranca solas cuando ya lo está, paseándose por tu vida feliz. Y no preguntan por qué ahora son más, y el panorama es todo un porvenir. Para ser claro, siempre hay más lugar, y nunca paran de reproducir embadurnadas para liquidar a todo aquello que te haga reír. Y en su trasero lleva todo el mal, y poco ve lo bueno que hay en él. De nada sirve entrar a conversar, ella decide qué hace con tu piel. ¿Quién les va a exigir que no existan más? Si el negocio es claro y ya no tiene marcha atrás. ¿Dónde está Miguel? ¿Quién se lleva a Juan? Ellas no perdonan si en sus ojos te cruzas.